nombre es Enrique Villarreal y vamos a hablar ahora en este su programa El Requinto sobre Escape. Escape surgió en 1994 como un grupo de ska formado por un grupo de amigos de Vallecas. Los integrantes son Pulpul, que es la voz principal y guitarra, Tony Escobar, guitarra y coros, Julio, bajo, y Cogote, que son teclados y coros, Paco, el de la batería. Ese mismo año, en 1994, graban con la discografía AZ su primer disco titulado Escape, que contiene 9 canciones. El disco no consiguió muchas ventas en comparación con los discos posteriores, pero contribuyó a que el grupo se diera a conocer especialmente por la canción Como un Rayo, tema de apoyo al equipo de fútbol Rayo Vallecano y que se hizo bastante popular en Vallecas. Del 95 al 96, salto a la fama. En el 95, por problemas laborales, el guitarrista Tony deja la banda y entró a su puesto Jotzene. También entró Pipi, amigo de Pulpul, que hasta entonces limitaba a salir disfrazado en algunos conciertos y ayudar al grupo a cargar y descargar, y que a partir de ese momento tomó el papel de voz secundaria. En el 96 tuvieron lugar dos hechos muy importantes para aumentar la fama del grupo: la salida de su segundo disco, El Vals del Obrero, de manos de la discografía RCA Records, filial de Sony BMG, que consiguió un gran número de ventas haciéndose muy popular la canción de Cannabis, y en el noveno Festival de Vallecas Rock, lo que aumentó la buena fama de su grupo. De 97 a 99, Eurosis y la primera gira internacional. Tras una gira por toda España y parte de Francia en 97, graban su tercer disco Eurosis de nuevo con RCA. Siguen tocando en España y Francia, pero en esa época también hicieron su primera irrupción en Latinoamérica tocando en Argentina y México. Del 2000 al 2004, reconocimiento internacional. En el año 2000 graban Planeta Escoria, que algunos consideran su mejor trabajo, donde endurecen su sonido y crean canciones con un tono más serio, aunque también hay canciones en la línea del festivalero. De los discos anteriores. Y las letras siguen siendo tan directas como siempre. Las giras a estas alturas ya se reparten por Francia, Italia, Suiza y España. Ya son una banda considerada internacional. En este álbum colaboró Marcos Campos como gaitero en el tema Derecho de Admitir. 2 años más tarde sale a la venta su quinto álbum, Que Corra la Voz, el cual han definido como el más completo de la banda. Destaca la mezcla de estilos, tanto canciones de ska con aire festivo como temas con sonido más duro al estilo de Planeta Escoria. En 2004 sale su último disco antes del parón indefinido, Incontrolable, que además de contar con 16 canciones grabadas en directo por toda Europa, le acompaña un DVD con 13 temas grabados. Del 2005 al 2007, el parón indefinido. Lamentablemente, tras más de 10 años en activo, en febrero del 2005, anunciaron que iban a hacer un parón indefinido. Argumentaron que para ello necesitaban un descanso debido a la gran cantidad de conciertos por todo el mundo. No obstante, Pipi afirma que la decisión había sido únicamente de Pulpul y que el resto del grupo no podían seguir sin él, así que habían tenido que dejarlo. Del 2007 al 2009, el regreso. Afortunadamente, el 12 de octubre del 2007 y después de 2 años del parón indefinido, Pulpul publicó un aviso en la web oficial en la que hablaba de la posible reunión del grupo en el 2008. El día 5 de septiembre del 2008, lanzaron un single del álbum Lágrimas y Gozos, llamado Crimen Solistianis, en donde realizaron fuertes críticas de la Iglesia Católica tanto al Papa Benedicto XVI como a la pederastía de algunos sacerdotes. El álbum Lágrimas y Gozos fue lanzado el día 7 de octubre tras 6 años sin disco de este estudio y 3 sin pasar por los escenarios. Con este nuevo disco, Escape ha hecho conciertos por todo el mundo, especialmente por Europa y Latinoamérica, este último quedando pendiente en la gira que finalizó en el año 2005. En el año 2010 comenzó de nuevo la gira presentándose en las festividades más importantes del mundo, como el Vive Latino de México, el concierto de rock en Roma, Italia, y pasando por los grandes festividades del Reino Unido. La cárcel se llena con la gente. Vigilan desde arriba este sistema delincuente, controlando la situación. Y qué fácil es controlar la ley cuando tienes poder, cuando tienes poder. Qué fácil es controlar la ley. Esto ha sido todo en su programa El Requinto. Lo esperamos en la próxima emisión. Adivinen quién soy. ¿Qué creen que soy el de YouTube? No. Soy Enrique Villarreal, el del Requinto.